Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, la biopolítica. Una cuestión de espionaje. Con Pablo Esteban Rodríguez. A ver, ¿cuánto de esto que acabas de mencionar está presente en, vamos a ponerlo en términos, si se acepta, de dicotomía? Sociedades de control versus sociedades de disciplina. Uy, ¿cuánto de eso? Bueno, hay también una discusión muy grande sobre eso. Quien originalmente habló de sociedades de control es Gilles Deleuze, que es un pensador, digamos, también muy conocido de esa generación francesa, y a mi juicio el mejor intérprete de Foucault. O sea, el que mejor vio, el que no lo repite en nada, sino que lo interpreta y le hace decir cosas que Foucault no decía. Eso quiere decir interpretar. Después hay muchos repetidores de Foucault, porque está de moda, entonces es fácil repetirlo incluso. Pablo Rodríguez, doctor en ciencias sociales. Y entonces lo que decía Deleuze muy claramente es que había una crisis del encierro, que consistía, en primer lugar, esto es muy interesante, que las instituciones empiezan a desconfiar de su propia tecnología de encierro para realizar lo que tenía que realizar. Entonces él dice, bueno, la cárcel está en crisis porque hay, porque están las libertades condicionales o porque están los collares electrónicos. Esa es la versión como tecnológica del cambio. Claro. Están en crisis los hospitales en la medida en que hay hospital de día. Está en crisis la fábrica en la medida en que hay producción tercerizada. Es una crisis que lo que dice él es, bueno, todas estas cosas, trabajar, curar, son cosas que no se producen en el seno de un encierro. Después, una vez que comprobamos esa crisis institucional, hay un aparato tecnológico que parece estar relacionado con eso. Por ejemplo, el caso de la cárcel, está la vigilancia electrónica. Y Deleuze ciertamente no imaginó un montón de ejemplos. El texto es del año 90. No imaginó ejemplos que hoy que sería están hoy. Presentes. Si uno lo tuviera que pensar con Facebook, esto es como se abre otro... Pero que básicamente la cuestión es que, ¿qué pasa? Que Deleuze, la verdad que deja, como que para Deleuze las sociedades de control vienen a reemplazar a las disciplinarias. Entonces hay un gran debate acerca de si la palabra correcta es reemplazo o solapamiento, porque bueno, no es que hoy no hay escuelas, ni hay cárceles, sino que hay un solapamiento, hay un cambio de... hay un cambio de relación, digamos, que no necesariamente es que una sociedad disciplinaria desaparece y aparecen las sociedades de control, sino que hay lógicas de poder cambiantes que se están intercambiando, digamos. Y no sabemos si esta lógica va a dar lugar a una definición monolítica de sociedades de control, así como hubo una definición monolítica de sociedad disciplinaria, ¿no? Si uno lo mira en el campo de la educación, por ejemplo, es un campo... En el campo de la educación es muy palpable la diferencia entre la lógica disciplinaria y la lógica de control. Uno pregunta a cualquier docente y no sabe a qué alumno, no sabe quiénes son los alumnos. De hecho, ya no se dice alumno, se tiene que decir estudiante. Porque queda mal decir alumno, porque es el que no tiene luz. Pero ahí es un caso clásico, porque es el lugar donde aparentemente mejor funcionó la disciplina y el relato de la disciplina, y es el lugar donde... más claramente está en crisis, donde más claramente los sujetos no responden a una vieja idea de Althusser, la interpelación, no responden a la interpelación. Entonces ahí es como uno lo puede llamar reemplazo, decir que en realidad está mal decir reemplazo, que hay que decir solapamiento, que no hay que decir solapamiento, sino que todavía estamos en, bueno, vamos a ver, lo que sea. Lo que es cierto es que las cosas no son como vigilar y castigar. Eso está claro, digamos. Sería necio decir que nada cambió. Sería necio decir que Facebook no significa nada, que las cámaras de seguridad no significan nada, que los celulares no significan nada. Todos esos significan algo. Significan que estamos en una especie de control a cielo abierto que hay que saber para dónde se ejerce, pero que claramente no tiene que ver con esta idea original de Deleuze. Las instituciones no confían más en su propia tecnología. Las sociedades de control son maquinarias de producción de miedos y de dispositivos para enfrentarlos. La inseguridad en las calles, el narcotráfico, el terrorismo, entre otros, son emergencias de este gobierno del miedo que, como veremos más adelante, excede el mero temor a una agresión física. Esto conduce a la primera transformación seria respecto de las sociedades disciplinarias. El castigo no es ocultado, sino reafirmado, exaltado, utilizado bajo la condición de situación ejemplar que apacigua la sensación de inseguridad. La diferencia es que el papel espectacular del castigo no es cumplido por un verdugo frente a una muchedumbre, sino por una interacción marcada por los medios de comunicación. Después de todo, se trata de una sensación. Párrafo extraído del texto ¿Qué son las sociedades de control? De Pablo Rodríguez. Ahora, estamos cruzados por tecnologías y en un par de ocasiones, en estos últimos minutos, mencionaste Facebook y la tecnología que soporta a Facebook. Y leyendo alguno de tus trabajos, hay tres palabras, tres conceptos, tres ideas fuerzas que me parece que están inextricablemente relacionados con Facebook y con otros dispositivos digitales, entre analógicos también podríamos sumar alguno. Los tres conceptos son intimidad, privacidad, publicidad. Sí. Y cuando metemos Facebook como caso testigo, ¿qué puede salir de todo esto? Bueno, otra vez, ya que hablamos de si es solapamiento, reemplazo, crisis o... Básicamente que la idea de intimidad tal como se la entendía antes no existe más. Hay maneras más nostálgicas y negativas de decirlo o hay maneras más positivas de decirlo. O sea, está claro que hay un concepto que Jacques Alain Miller, que es como el yerno de Lacan y el que dejó el que tiene su... Él hablaba de extimidad, dice que Lacan hablaba de extimidad. Y la no extimidad, de intimidad, ¿no? Es decir, la extimidad es la intimidad que está afuera y que es lo más profundo de nosotros mismos. Lo que pasa es que hay una cuestión... Yo creo que ahí hay dos o tres cuestiones. La primera, lo que se juega con el término espacio. Digamos que en el siglo XIX, sobre todo el modo de vida burgués, que de algún modo es como el... sigue siendo en algún sentido un dominante, aunque no es la burguesía del siglo XIX, ese modo de vida burguesa asociaba el hogar con la intimidad, la construcción de un espacio íntimo. Ese espacio íntimo podía ser un cajón, una casa, un diario, lo que fuere. Y que eso era algo a ser resguardado. Y que eso estaba muy relacionado con la privacidad. Ahora, la privacidad no es la intimidad, ¿no? La privacidad es lo que el exterior reconoce como íntimo a alguien. No, tal cosa es privada. Este violó mi privacidad, es mi intimidad, nadie la conoce. Pero lo que se puede conocer de afuera de mi intimidad es la privacidad. Esto es, la privacidad es se opone a la publicidad, en el sentido de, bueno, esto es privado, esto no se puede publicar, digamos. Entonces, esa era una relación que estaba más o menos clara y se supone o suponían los teóricos del siglo XIX que, por ejemplo, una idea como la de la opinión pública es que todos los sujetos reconocen cuál es su costado público, cuál es su costado privado, su costado íntimo, y que entonces participan de la esfera pública en tanto seres públicos, en tanto lo que saben que se puede publicar y lo que no, lo que se puede publicitar, ¿no? Hay que sacar la idea, sería, claro. Sacar la idea de publicidad. Olvidémonos de que publicidad significa venta de un producto. La publicidad, el carácter público de la existencia. Y eso es lo que está fundamentalmente trastocado por Facebook, está trastocado por YouTube, está trastocado por un montón de tecnologías. Donde lo que se ve es que pareciera ser que ese espacio privado ya no es más privado, no necesita ser cuidado. Pero no necesita ser cuidado, no porque alguien lo está violando. Ha sido violado por los propios sujetos. Entonces, muchas veces el problema con el derecho a la privacidad es que hoy, de hecho hoy mismo, hay como una tensión muy grande entre el hecho de que se habla todo el tiempo de la violación de la intimidad, de la privacidad, eso se habla porque en realidad las prácticas sociales están forzando una redefinición de eso. Se está redefiniendo todo eso. Y lo que está ocurriendo, para mí lo más interesante que está ocurriendo de eso, es que efectivamente es como si Deleuze decía que las instituciones están renunciando, están desconfiando de sus propias tecnologías, creo que hoy los sujetos están desconfiando de esa intimidad que fue construida trabajosamente a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Desconfían. Simplemente todo lo que hago puede ser público. Entonces, efectivamente, para una mente moderna tradicional, eso es exhibicionismo. Pero si nos ponemos en quién lo hace y por qué lo hace, quizás no sea exhibicionismo. Porque el exhibicionista, de hecho, si uno lo toma en términos casi de los pervertidos exhibicionistas, son los que saben que cuando están exhibiendo, saben que están rompiendo algo, un tabú, que están haciendo algo que no deben. En cambio, la impresión que me da con todas estas tecnologías es que en realidad no importa. Sí, todo lo que me pasa es público, porque yo lo hago público. Entonces, la idea de intimidad, la idea de privacidad está rota desde el inicio, porque además las cosas que se cuentan son lo que antes llamaríamos íntimo o privado. Por ejemplo, decir que en este momento estoy comiendo sorrentinos, como en alguna línea de algún trabajo tuyo mencionas. Sí, me gustaba decir sorrentinos, lo quería. Me acuerdo que alguna vez lo puse porque quería poner sorrentinos. Eso precisamente. Porque uno podría decir, ¿qué pasaría si Facebook estuviera pensado según la idea de opinión pública de la deliberación que supone la democracia representativa? Entonces lo único que ocurriría en Facebook es la discusión sobre si qué hacemos con los fondos buitres y qué sé yo. Bueno, nada, dos discusiones donde qué queda claro, que cada cual tiene una intimidad, que a los demás por tener una intimidad, los demás le reconocen una privacidad, pero que cuando entramos en la esfera pública, todos sabemos cuáles son las cosas que tenemos en común y sobre las cuales podemos discutir. Ahora, cuando lo que tenemos en común y podemos discutir es todo lo que me pasa a mí, más todo lo que le pasa a él, más todo lo que le pasa a él, todo lo que le pasa a ella, más todo lo que le pasa a todo el mundo, en realidad no se sabe ni. Primero, no se está discutiendo. La base del asunto es no se está discutiendo. Ahí no se está discutiendo. No se está discutiendo. Entonces, efectivamente, por eso Facebook no es una. O sea, Facebook sería impensable en el siglo XIX, no solo porque no había computadoras ni había interconexión, sino porque no había sujetos dispuestos a Facebook, a poner caritas y a poner cosas que son, o sea, es la base del sistema, es esa. No existiría si no. Pablo Rodríguez es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Pablo Esteban Rodríguez es profesor adjunto del Seminario de Informática y Sociedad de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de dicha universidad. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Antes te planteaba, Pablo, la cuestión del cuerpo y cómo eso funcionaba en el ideario, en la ideología, en el pensamiento de Foucault. Y se me ocurre asociarlo con algún texto que también leí de Flavia Costa, donde ella trabaja sobre esta idea de cuerpo y esta idea de poner en publicidad el cuerpo a partir de tatuajes, piercing, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí. No hay preguntas, simplemente. No, bueno, yo con Flavia Costa trabajamos hace mucho tiempo juntos, escribimos cosas juntas, tenemos proyectos de investigación juntos en la UBA, somos amigos. Ahí yo voy a interpretarla a ella. Seguramente si me escucha en algún momento, por decir, no sé si está bien lo que digo, pero el cuerpo también entra en ese régimen de publicidad. El cuerpo es un lugar de exhibición. No debería llamar la atención los tatuajes. Los tatuajes son una forma de exhibición del cuerpo. Incluso es en algún sentido la más aceptada o aceptable al lado de otras que son. Hay un caso muy interesante que me contaron el otro día sobre que en Facebook se prohibió las fotos, las imágenes de mujeres dando el pecho. Porque se interpretaba que al mirar el pecho era pornografía. Y entonces la respuesta, obviamente los que decían que no, es no, nada, está dando el pecho. O sea, el pecho no está en función erótica, sino que está en otra situación. Y la respuesta fue, bueno, con ese criterio, muchas otras cosas pueden estar en función de otra cosa, pero de hecho estás mostrando... Lo que estás mostrando. Lo que estás mostrando. Claro. Entonces, ante el hecho de que las... o sea, lo que importa es no mostrar. No... Ahora, ¿qué diríamos eso? Que Facebook está transformándose, o sea, que como que hubiera una especie de regulación de Facebook. No, sino que se respeta cierto tipo de exhibición y otra no. Que el asunto es que se está cambiando también el régimen de exhibición. Facebook es una, básicamente es una tecnología de exhibición. Cuando aparece el pecho, eso es lo prohibido. Como que algo ahí todavía no cambió y... porque daría lugar a otra zona, que es efectivamente lo que uno ve todos los días, que hay como una suerte de, una especie de pornografía soft, que está en todos lados, que está en las revistas, en un kiosco de diarios, que está en todos lados, y uno diría, bueno, son incompatibles. Todos. O sea, estos dos hechos no se entienden en una misma cultura. Tenemos por un lado las revistas de la... o sea, mi hijo va viendo todo eso, dice, ¿qué es eso, papá? Y yo no sé qué explicarle, mientras Facebook, que es el lugar donde todo el mundo dice, estoy comiendo sorrentinos, no deja que se exhiba un pecho en función materna. Materna, claro. Entonces, lo que sí es cierto es que el cuerpo, no solo que es un régimen de exhibición, sino que creo que lo que quiere plantear Flavia es que el cuerpo se transforma en una mercancía de un modo mucho más importante que en otras épocas, porque el cuerpo pasa a tener valor de exhibición, valor de imagen, que es lo que en otras épocas no era tan evidente. No porque no hubiera regímenes de belleza, no porque no hubiera cuerpos bellos y cuerpos feos en otras épocas, siempre hubo criterios de estética. Pero lo que ocurre hoy en día es que la estética, si uno piensa en las cirugías estéticas, es una... los cuerpos lindos son una promesa para todos. Entonces, de algún modo, y además, el cuerpo, en tanto buena presencia, es un índice de poder conseguir trabajo, poder desempeñarse mejor en la vida, como que la idea de cuidarse como imagen, de cuidar la imagen, pasa a ser casi fundamental para la propia vida social. No es un fenómeno, no es algo acotado a aquellos que se dedican a trabajos que exigen la imagen, sino que claro, eso está invadiendo la vida cotidiana. Esa es la idea de Flavia, creo. La biopolítica es un acontecimiento teórico en la medida en que capta un acontecimiento político, económico y social que fuerza a pensar, como dice Gilles Deleuze, qué tipo de relaciones se entretejen hoy entre la política, el cuerpo y la vida. Entretejer no significa correspondencia unívoca. Esto es, afirmar que los cambios en la medicina y la bioguía entrañan transformaciones en la política o viceversa. La definición más básica de Foucault al respecto es clara. La biopolítica es el ingreso completo del cuerpo y la vida en los cálculos de la política, y esto caracteriza a la modernidad respecto de otros periodos históricos. Del texto El renacimiento de la vía política, de Pablo Rodríguez. La década del 90 es la que te tiene a vos como estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Tu título de grado es de 1998. Años después, 11 años después, te doctorás en Ciencias Sociales. Pero me quedo en la época de estudiante. De estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde muchas veces... vos lo dirás, confirmarás o rectificarás, está el germen, está la semilla de lo que hoy es Pablo Rodríguez, entrado el siglo XXI. Sí. Foucault y estas cuestiones, ¿aparecieron en el momento que cursaste alguna carrera, alguna materia de la carrera? Sí, sí, sí. ¿Algún texto por fuera de alguna materia de la carrera o viene mucho después? No, viene en la carrera. Foucault se leía en varias materias. Yo recuerdo que se leía en la materia de Nicolás Casullo y también en la de Cristian Ferrer. Y después, de hecho, una de las cosas que me pasa muy interesantes es que yo soy docente de la carrera de comunicación y también de la maestría en comunicación y cultura y de algunos posgrados dentro de la facultad de ciencias sociales, y siempre les pregunto, ¿qué leen de Foucault? Porque hay un punto donde yo doy, por supuesto, un montón de cosas y resulta que no. Que no. Claro, que en estos años cambiaron mucho los programas y uno no está siempre. Entonces, una manera de saber, sí, Foucault se leía mucho. Yo creo que se leía mucho en esa época. Todo el mundo lo tenía como ubicado en un mapa. Y después, quien quería entraba en esa zona. Yo entré. No me acuerdo cuál fue el primer texto, pero no debe haber sido, la verdad, y la forma jurídica de haber sido el primer texto, que son las conferencias que dio en Brasil Foucault. Pero sí, está. De hecho, la verdad es que todo lo que yo vine trabajando en los últimos años, todo se me ocurrió en la carrera. Se me ocurrió mezclar. La mezcla original fue Foucault con. Unas cosas de cibernética que nos hacía leer Aníbal Fon en el año 94. Aníbal Fon en el año 94 tenía una cátedra con un programa que era absolutamente imposible. Si uno lo ponía, así como todos los, eran unos ladrillos, temáticas muy dispersas entre sí. La verdad era como un programa explotado. Era un ¡pum! Y de ahí leí las primeras traducciones de cosas de cibernética. Bah, había muchas cosas traducidas. Me empezó a interesar la comunicación como dispositivo de poder. De hecho, yo diría eso, comunicación como dispositivo de poder. Y entonces ahí se me ocurrió cibernética con Foucault. Y obviamente ahí sí seguí estudios aparte sobre Foucault y sobre cibernética. Seguí leyendo yo por mi cuenta. No solo eso está en germen, sino que yo reivindico la carrera de comunicación frente a quien sea. Tengo la camiseta de la carrera puesta. Porque en diversos posgrados, hice 3 posgrados aquí y en Francia, en todos lados, lo que comprobé es que la formación que da la carrera es una formación muy buena. Es cierto que hay que bancarse, hay que soportar cierta, ¿cómo decirlo? Cierta angustia que puede generar el hecho de que muchas veces se ven un montón de textos de diversos dominios, de filosofía, sociología, antropología, y uno no sabe para dónde va, pero lo que veo yo, lo que vi además hablando con colegas míos de otras carreras, politólogos, sociólogos, antropólogos, es que da una muy buena formación para ver después qué quiere hacer uno si le interesa alguna zona de la vida contemporánea. Yo creo que la carrera da los instrumentos. Y en ese sentido, repito, me siento como muy, muy implicado en la carrera. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando. Como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener. Entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por... por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com